hagan rueda esa pollita porque es de mi gallinero. No le hagan rueda esa pollita porque es de mi gallinero. Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero. Yo las compro con cariño, no las compro con dinero. Primero me voy a un pozo que dejar lo que yo quiero. No le hagan rueda esa pollita, la quiero para mí solo. No le hagan rueda esa pollita, la quiero para mí solo. Ya saben que soy muy necio, si así yo nací ni modo. A mí no me importa el precio, yo por ella arriesgo todo. Ándale, chata consentida, no me hagas perder el sueño. No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño. Ándale, chata consentida, no me hagas perder el sueño. No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño. No le hagan rueda esa pollita porque es de mi gallinero. No le hagan rueda esa pollita porque es de mi gallinero. Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero. Yo las compro con cariño, no las compro con dinero. Primero me voy a un pozo que dejar lo que yo quiero. Ándale, chata consentida, no me hagas perder el sueño. No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño. Ándale, chata consentida, no me hagas perder el sueño. No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño.